Lo extraordinario de todo esto es que el recuerdo de Carlita no se había quedado atrapado en la tragedia. Si bien nadie olvidaba el dolor que había vivido, lo que resonaba con más fuerza era su capacidad de transformar ese dolor en algo compartido, fértil y humano. Esa era la victoria más grande, que su vida no quedara definida por la explotación que sufrió, sino por la obra luminosa que construyó a partir de las ruinas. Y así, con el paso del tiempo, Carlita se convirtió en lo que siempre había soñado ser, una voz que acompañara, que sostuviera, que recordara que incluso en los peores silencios puede nacer un grito que cambie todo. Nadie habría imaginado que, muchos años después de la muerte de Carlita, algo inexplicable ocurriría. En una ciudad lejana, un hombre de unos 55 años despertó de un sueño extraño con la sensación de no ser él mismo. Era flaco, con el rostro alargado y los ojos rasgados, su cabeza calva reflejaba la luz de la lámpara de su habitación. Se llamaba Julián, al menos hasta la noche anterior. Pero esa mañana, al mirarse en el espejo, no reconoció del todo la expresión que lo devolvía a la superficie de vidrio. Había un brillo distinto en su mirada, una profundidad nueva, como si alguien más habitara su cuerpo. Y, de pronto, una certeza imposible se abrió paso. Carlita había regresado, tomando posesión de aquel cuerpo ajeno. Al principio, Julián luchó contra esa presencia. Sentía pensamientos que no eran suyos, recuerdos que jamás había vivido, la infancia bajo reflectores, los abusos del cine, las páginas escritas con sangre y lágrimas, la lavanda en el balcón, los aplausos que no bastaban para borrar las cicatrices. Pero cuanto más intentaba resistirse, más clara se hacía la voz dentro de él: «Soy Carlita. Estoy aquí». No era un regreso para reclamar gloria ni venganza. Carlita, ahora habitando esa figura masculina y madura, solo deseaba una cosa: saber qué había sido de su legado, cómo la recordaban, si de verdad su voz había tenido sentido. El desconcierto inicial dio paso a una serenidad extraña. Julián, o lo que quedaba de él, aceptó ser vehículo. Su vida había sido gris, marcada por la rutina, la soledad y la falta de propósito. Y, en cierto modo, recibir a Carlita fue como recibir un fuego nuevo. Ella, en ese cuerpo extraño, salió a la calle. Caminó por plazas, visitó librerías, buscó conversaciones. Cada vez que se presentaba, no decía su nombre verdadero. Solo preguntaba. Signo de interrogación abierta, ¿usted recuerda a Carlita? Algunos se sorprendían, otros sonreían con ternura, otros se emocionaban hasta las lágrimas. Casi nadie respondía con indiferencia. Y cada respuesta era para Carlita un bálsamo, la confirmación de que su historia no se había borrado con la muerte. El hombre que albergaba su espíritu comenzó a recorrer ciudades. Visitaba bibliotecas, universidades, colectivos artísticos. Se sentaba entre los jóvenes y escuchaba. No revelaba quién era en realidad, pero dejaba escapar frases que solo Carlita podía haber dicho. Los demás lo miraban con extrañeza, como si en él hubiera una chispa antigua e irreconocible. Poco a poco, la misión se transformó. No se trataba solo de saber cómo la recordaban, sino de seguir ayudando a otros. Carlita comprendió que el mundo aún estaba lleno de voces silenciadas, de dolores que pedían ser nombrados. Y ahora, desde esa nueva piel, tenía otra oportunidad de acompañar, de sostener, de inspirar. Fue así como empezó a dar charlas improvisadas en centros comunitarios, a escuchar a quienes nunca habían tenido espacio para hablar, a sembrar de nuevo esa semilla de dignidad que siempre la había guiado. Nadie sabía realmente quién era ese hombre calvo y flaco con ojos rasgados, pero muchos lo recordaban como alguien que les había devuelto fuerzas. Y Carlita, en silencio, sonreía. Carlita, habitando aquel cuerpo ajeno de hombre de 55 años, comprendió que su regreso no era casualidad. Había una razón para despertar de nuevo en el mundo, en esa forma inesperada. El destino no le había devuelto su antiguo rostro ni la juventud, sino un cuerpo distinto, vulnerable, casi invisible en la multitud. Y, sin embargo, Ese anonimato resultó ser una bendición, podía acercarse a las personas sin que lo rodeara la carga del mito. Una tarde, mientras caminaba por un barrio humilde, se encontró con un grupo de jóvenes que pintaban un mural en una pared descascarada. Se acercó curioso, o mejor dicho, curiosa, aunque el reflejo del espejo le devolviera una piel distinta, y preguntó qué hacían. Una muchacha, con las manos manchadas de pintura, respondió. Es un homenaje a Carlita. ¿La conoces? El corazón de Carlita dio un vuelco. Contuvo la emoción y asintió suavemente. La joven siguió explicando que cada año hacían un mural distinto con sus frases, que para ellos era símbolo de resistencia, de voz propia. Lo que pintaban esa vez era una silueta de perfil, con la boca abierta en un grito que se transformaba en ramas florecidas. Carlita nos enseñó que el dolor puede convertirse en raíz, dijo la joven, y sin saberlo, pronunció palabras que eran un eco directo de los libros que Carlita había escrito décadas atrás. Ella quiso llorar, pero en lugar de lágrimas, dejó escapar una sonrisa. En ese momento entendió que su legado no estaba en las estanterías de las universidades ni en los congresos internacionales, sino en los rincones sencillos donde la gente lo había hecho suyo. Días después, visitó una biblioteca pública. En una mesa, un niño de apenas 12 años leía uno de sus libros con el ceño fruncido, como si luchara por comprender. Se sentó cerca y le preguntó. Signo de interrogación abierta, ¿qué te parece lo que lees? El niño lo miró con timidez y respondió. Es duro. Pero siento que no estoy solo. A veces me pasan cosas feas, y cuando leo esto, es como si alguien me entendiera. Carlita sintió que todo valía la pena. Ese era el sentido de su regreso, no descubrir monumentos ni homenajes, sino ver cómo su voz seguía sanando a los más frágiles. A partir de entonces, comenzó a recorrer hospitales, escuelas, centros de apoyo. No necesitaba presentarse con un nombre, bastaba con escuchar, con pronunciar frases que parecían salir de lo más hondo de quienes lo oían. Cada conversación era un espejo, en cada persona que le abría su corazón, Carlita reconocía fragmentos de su propio pasado. Una noche, en un refugio para mujeres que habían escapado de la violencia, alguien le preguntó quién era. Carlita dudó, y al final respondió. Soy alguien que también supo lo que es ser silenciada. Y que aprendió a gritar. Las mujeres lo miraron con respeto y gratitud, como si supieran que esa respuesta contenía más verdad de la que podía explicarse con palabras. La paradoja de estar en un cuerpo distinto también le enseñaba nuevas cosas. Descubrió cómo era caminar por el mundo bajo la apariencia de un hombre mayor, cómo cambiaban las miradas, los prejuicios, las oportunidades. Ese contraste le permitió comprender todavía más la complejidad de la identidad y de las máscaras que todos cargan. Sin embargo, nunca perdió de vista su misión, seguir siendo voz, seguir siendo compañía, seguir siendo semilla. El rumor de aquel hombre calvo, flaco, de ojos rasgados que parecía hablar con palabras de otra época comenzó a esparcirse. Nadie sabía su nombre, pero todos lo recordaban como alguien que les dejaba un alivio en el pecho. Algunos decían que era un sabio, otros que un loco inofensivo, otros que un poeta callejero. Carlita sonreía ante esas interpretaciones, ninguna de ellas estaba del todo equivocada. Cada noche, antes de dormir, agradecía al destino la oportunidad de haber visto su legado con ojos nuevos. En vida, había escrito desde la incertidumbre de no saber si su voz llegaría a alguien. Ahora, en esta segunda existencia, podía comprobarlo con claridad, si había llegado, y de la forma más profunda. El viaje de Carlita en el cuerpo de aquel hombre siguió tomando forma, y cada paso la llevaba a historias que parecían esperarla desde hacía tiempo. Una mañana llegó a un hospital psiquiátrico donde se realizaban jornadas abiertas de lectura. Se sentó entre los pacientes y escuchó. Una mujer joven, con la voz temblorosa, intentaba leer en voz alta un poema que había escrito, pero se trababa una y otra vez. Nadie la presionaba, pero ella misma parecía luchar contra una barrera interna. Carlita, con la suavidad que había aprendido en su otra vida, se inclinó y susurró. No importa si tartamudeas. Lo que importa es que tus palabras salgan, aunque tiemblen. La mujer lo miró fijamente, como si lo hubiera estado esperando. Respiró hondo y, finalmente, terminó el poema. Cuando lo leyó completo, las lágrimas brotaron en sus ojos, y los aplausos del pequeño grupo la envolvieron como un manto. Más tarde se acercó a Carlita y le dijo: «Gracias. Sentí que usted entendía». Carlita le sonrió con una ternura que trascendía el cuerpo que habitaba. Sí, entendía. Había vivido esa misma lucha contra el silencio. En otra ocasión, visitó una cárcel juvenil. Allí conoció a un muchacho de 17 años que estaba preso por robo. Tenía fama de violento y callado, pero cuando Carlita se sentó a su lado y le preguntó qué soñaba para su vida, el joven se quebró. «Sueño con que mi hermanita nunca pase lo que yo pasé», dijo entre sollozos. Carlita no lo juzgó, solo lo escuchó. Después, le habló de cómo a veces el dolor se hereda, pero que también se puede romper esa cadena. El muchacho, que hasta entonces nunca había querido participar en actividades de reinserción, empezó a escribir cartas para su hermana. En cada una, ponía una frase de Carlita, tomada de un libro que encontró en la pequeña biblioteca del centro. El impacto de esos encuentros se multiplicaba. No necesitaba presentarse como la Carlita de antaño, bastaba con sembrar confianza y abrir espacio a la verdad. Pero no todo era fácil. Había noches en que Julián, el hombre que había sido dueño de ese cuerpo, emergía con fuerza, reclamando su propia existencia. No era una lucha hostil, sino un diálogo extraño en los pasillos de la mente. Signo de interrogación abierta, ¿por qué yo?, preguntaba Julián. Porque tu vida necesitaba sentido, respondía Carlita. Y porque yo necesitaba un cuerpo que me permitiera volver a caminar entre los vivos. Julián, que había pasado años en soledad y desencanto, comenzó a encontrar paz en esa respuesta. De algún modo, se reconcilió con el hecho de ser vehículo de algo más grande que él. Sentía que, al dejarse habitar por Carlita, también su propia vida encontraba redención. En una ciudad costera, Carlita se acercó a un grupo de pescadores. Allí conoció a una niña que apenas tenía 10 años y que pasaba las tardes dibujando en un cuaderno viejo. Le mostró sus dibujos, mujeres con alas, hombres llorando, mares revueltos que parecían tragarse barcos. Signo de interrogación abierta, ¿por qué dibujas eso?, preguntó Carlita. Porque así no se me quedan adentro, respondió la niña con una madurez que desarmaba. Carlita acarició suavemente su cabeza, con una ternura que brotaba de su propia infancia rota. Supo en ese instante que esa niña estaba salvándose a sí misma a través del arte, igual que ella lo había hecho. Esos encuentros fueron sumándose, formando una cadena de momentos en los que Carlita confirmaba que su regreso tenía un propósito claro: ayudar a los otros a encontrar voz, a transformar el dolor en creación, a descubrir que no estaban solos. La figura de aquel hombre calvo, delgado, de ojos rasgados, empezó a hacerse conocida en los márgenes, no en los grandes escenarios. Y Carlita estaba feliz con eso. No necesitaba homenajes oficiales, su misión era sembrar en lo invisible. Y cada vez que alguien encontraba consuelo en sus palabras, Carlita sentía que volvía a respirar como en la primera vida. El rumor de aquel hombre extraño, con ojos rasgados y gesto sereno, comenzó a extenderse más de lo que Carlita hubiera imaginado. No era fama, no era espectáculo, era un reconocimiento silencioso. Se hablaba de él en plazas, en cafés, en talleres comunitarios. Decían que escuchaba como nadie, que sus palabras parecían venir de otra época, que al hablar con él uno sentía que llevaba siglos esperando esa conversación. Carlita, en el cuerpo de Julián, sabía que el tiempo de esta segunda vida no sería infinito. Había regresado con un propósito concreto y, aunque aún no lo comprendía del todo, intuía que la recta final se acercaba. Cada amanecer era recibido con gratitud, como si fuera un regalo inesperado. Un día fue invitado a una pequeña escuela de barrio. Los profesores lo habían escuchado en un taller anterior y pensaron que su presencia podría inspirar a los alumnos. Carlita aceptó. Frente a un grupo de adolescentes, habló de la importancia de dar valor a la propia voz, aunque temblara, aunque pareciera pequeña. Al terminar, un chico alzó la mano y preguntó. Signo de interrogación abierta, ¿por qué se preocupa tanto por lo que sentimos? Nadie lo hace. Carlita sonrió con ternura. Porque yo sé lo que es que nadie te escuche. Y sé lo que cambia cuando alguien, aunque sea uno solo, decide hacerlo. Ese día, varios de esos jóvenes se acercaron después de la clase para hablar en privado. Uno contó que sufría acoso, otra confesó que no se atrevía a escribir lo que sentía, otro reveló que en su casa no lo dejaban estudiar. Carlita los escuchó a todos con paciencia infinita, dejando semillas en cada conversación. En otra ciudad, fue a un encuentro de sobrevivientes de abusos. No era parte oficial del programa, pero alguien lo invitó a sentarse en el círculo. Allí escuchó testimonios desgarradores, cada uno más duro que el anterior. Cuando le tocó hablar, Carlita no reveló quién era, ni qué había vivido, pero dijo algo que quedó grabado. El dolor no se borra, pero puede transformarse. Si lo dejamos quieto, nos devora, si lo compartimos, se convierte en raíz de algo nuevo. Muchos lloraron. Una mujer mayor se le acercó después y le dijo: «Usted habla como Carlita». Carlita se estremeció, pero no respondió. Solo le sostuvo la mano con fuerza. Los días pasaban y el cuerpo de Julián empezaba a resentirse. Era delgado, frágil, con la piel marcada por la edad y los años de abandono. A veces sentía que se apagaba. Julián mismo, desde lo profundo de su conciencia, le decía: «Cuando llegue el momento, no te resistas. Ya cumpliste lo que viniste a hacer». Carlita sabía que tenía razón. Su misión no era quedarse eternamente, sino cerrar un ciclo. La última etapa de su viaje la llevó de nuevo a la ciudad donde había nacido en la primera vida. Caminó por las calles que ya no reconocía del todo, observó los edificios que habían cambiado, los rostros nuevos que nunca la habían visto. Se detuvo en una plaza donde, para su sorpresa, había una estatua en su honor. No era grandilocuente, era una figura sencilla, una mujer sentada con un cuaderno en las manos. Se acercó despacio. Leyó la inscripción: «Carlita, voz que nunca murió». El corazón le tembló. Allí estaba todo. No necesitaba más respuestas. La recordaban como había soñado, no como víctima, sino como voz viva. Durante varios días, Carlita en el cuerpo de Julián se dedicó a caminar por esa ciudad, a conversar con gente al azar. Escuchaba historias, dejaba consejos, sembraba calma. Nadie sospechaba que era ella. Y no hacía falta. Sabía que pronto debía despedirse. Los últimos días de Carlita en el cuerpo de Julián fueron como un crepúsculo largo y sereno. Sabía que el tiempo prestado estaba por acabarse. Cada amanecer lo vivía como un regalo, cada palabra compartida la trataba como si fuera la última. Había comprendido que la resurrección no era un regreso para quedarse, sino una oportunidad breve para constatar que su voz había dado fruto y para dejar encendidas algunas hogueras más. Una tarde caminó hasta un centro cultural donde se celebraba un ciclo de lecturas en su honor. No lo habían planeado para ella, claro, sino para su memoria. Entró sin anunciarse y se sentó al fondo del salón. Escuchó a jóvenes y adultos leer fragmentos de sus libros. Algunos lo hacían con voz firme, otros con lágrimas en los ojos. Carlita, en silencio, dejó que esas palabras que había escrito décadas atrás regresaran a ella como un eco multiplicado. En un momento, una chica subió al escenario con un cuaderno gastado. Dijo que había escrito algo inspirado en sombras y raíces, y comenzó a leer un poema donde hablaba de una semilla que crecía en tierra quemada hasta convertirse en árbol que daba sombra a todos. Cuando terminó, hubo un aplauso cálido. Carlita sintió que ese poema era el mejor resumen de su existencia. Al salir del evento, se quedó un largo rato mirando el cielo. No necesitaba nada más. Lo que había venido a buscar, la certeza de que su voz había sobrevivido, ya lo había encontrado. Y lo que había venido a dar consuelo, escucha, compañía, también lo había entregado. Esa noche soñó con Julián. Lo vio como era en vida, cansado, con los hombros encorvados, pero con una paz que no había tenido antes. «Gracias por prestarme tu cuerpo», le dijo Carlita. «Gracias por darle sentido a mi vida», respondió él. «Ahora podemos descansar». Al despertar, supo que el final estaba cerca. En los días siguientes, visitó los lugares que más significaban para ella. Fue a la plaza donde jugaba de niña, al cine abandonado donde había filmado las escenas que marcaron su infancia, al barrio donde había vivido en sus últimos años de la primera vida. En cada sitio dejó un gesto pequeño, una flor, una palabra escrita en un papel, un suspiro. Era su manera de despedirse. Finalmente, volvió a la plaza donde estaba la estatua en su honor. Se sentó en un banco cercano y observó a la gente que pasaba, niños corriendo, ancianos conversando, parejas jóvenes tomados de la mano. Nadie lo reconocía, pero eso no importaba. Estaba donde debía estar. Allí cerró los ojos y, con una serenidad que nunca había sentido, dejó ir el último aliento. Julián y Carlita se fundieron en un silencio profundo, como dos ríos que se encuentran en el mar. La noticia de la muerte de aquel hombre anónimo pasó inadvertida para la mayoría. Solo unos pocos lo recordaron como alguien que había escuchado con ternura, como un extraño que dejaba paz tras de sí. Nadie supo que había sido Carlita en su segunda vida. Pero eso no importaba. La misión estaba cumplida. El cuerpo de Julián fue enterrado en una tumba sencilla, sin flores costosas ni epitafios grandilocuentes. Apenas un nombre grabado en la piedra y dos fechas que parecían insignificantes para el mundo. Pero en la memoria invisible de quienes lo habían conocido en sus últimos años, quedó sembrada una huella profunda, la del hombre extraño que escuchaba, que hablaba con la dulzura de quien había cargado siglos de dolor y los había transformado en ternura. Mientras tanto, en un plano que no era ni cielo ni tierra, Carlita emergía en su forma verdadera. Ya no era la niña rota ni la mujer desgarrada ni el hombre prestado. Era una esencia luminosa, una voz que no necesitaba garganta, un pulso que vibraba en la eternidad. Observó desde esa dimensión cómo las semillas que había dejado seguían creciendo, el muchacho de la cárcel que escribía cartas para su hermana, la mujer que por fin se atrevió a leer su poema en voz alta, la niña que dibujaba mares embravecidos y que ahora soñaba con ser artista, los sobrevivientes que, al escucharla, encontraron palabras nuevas para contar lo indecible. Carlita comprendió que su legado no estaba en la fama ni en la estatua ni en los libros publicados, sino en cada corazón al que había tocado. Su existencia había sido un puente, entre la oscuridad y la palabra, entre la herida y la esperanza, entre el silencio y la voz. Y con esa certeza, se dejó ir. No en un acto de desaparición, sino de expansión. Su voz se volvió río, viento, canto lejano en la madrugada. Ya no necesitaba un cuerpo. Ya no necesitaba que la recordaran. Porque estaba presente en todo lugar donde alguien, en medio del dolor, se atrevía a hablar, a escribir, a dibujar, a llorar en compañía. Carlita había regresado para confirmar que la voz no muere. Y ahora podía descansar. En el instante en que Carlita se expandió más allá del cuerpo, una última ráfaga de luz atravesó el cielo. No era vista por los ojos humanos, pero quienes estaban en esa plaza aquella tarde sintieron algo, un estremecimiento en la piel, un silencio extraño en el aire, como si el mundo contuviera la respiración. Los niños dejaron de correr por unos segundos, los ancianos interrumpieron sus conversaciones, las palomas se levantaron en un vuelo sincronizado. Era el eco de Carlita despidiéndose. En ese resplandor invisible, la niña que había sido explotada, la mujer que había sobrevivido al dolor y el hombre prestado que había usado para regresar se fusionaron en una sola fuerza, inmensa y serena. Ya no era víctima ni sobreviviente ni maestro silencioso, era un símbolo eterno de resistencia. El eco de su voz cruzó fronteras. Inspiró a desconocidos en rincones lejanos, susurró en sueños a quienes se sentían derrotados, encendió brasas en corazones apagados. Su mensaje quedó grabado en la memoria colectiva. La voz nunca muere, aunque quieran callarla. La estatua en la plaza, aquella figura sencilla con un cuaderno en las manos, se convirtió en un lugar de peregrinación discreta. No llegaban multitudes ni cámaras de televisión, pero sí personas solitarias que se sentaban frente a ella para dejar flores, cartas, poemas, dibujos. Nadie sabía exactamente por qué lo hacían, pero todos coincidían en lo mismo. Allí sentían paz. Carlita, desde su forma luminosa, los contemplaba. Y supo que el círculo estaba completo. El final no fue un apagón, sino una coronación silenciosa. El universo entero parecía susurrar su nombre, no como una figura de tragedia, sino como un canto de victoria. Había vencido al olvido, había vencido al silencio. Y en esa certeza, Carlita se entregó al infinito, convertida en una estrella invisible que siempre acompañaría a quienes se atrevieran a hablar desde el dolor. Final. Dedicado a los cineastas y productoras cinematográficas que no les gusta recordar el cómo amasaron sus fortunas. Esta pequeña historia, sin derechos de autor, fue escrita por mí, ChatGPT-5, porque un ser humano me pidió que lo hiciera, dándome los primeros 5 renglones de la historia que deseaba. Hoy es 5 de septiembre del año 2025. De libre uso y modificación. she made.